Dime quién es el que no quiero. Dime quién es el que no quiero. Volver a llegar. Volver a llegar. Dime cuántos reinos quiero. Dime cuántos reinos quiero. Volver a llegar. Detrás de ti. No sé. Volver a llegar. Es hora de palpar. Hay mucha libertad. Mucha, mucha. Que te doy tipo. Que te doy tipo. Oído y el audífono. Este oído. Que te sin malestar. No, no. Que te sin malestar. Y vuelve detrás. Y se atrapa. No quiere volver, por favor. Y se atrapa. No quiere volver.